Ella nunca me quiso como tú. No me dio cariño como tú. Ni pienses que a ella volveré. Porque no existe nadie como tú, como tú, como tú. Que me has dado tu amor y tu pasión, entregándome lo que ella me negó. Nunca temas por ella. No, no, no. Nunca temas por ella. Solo tú eres dueña de mi amor. Nunca temas por ella. Ella nunca me quiso como tú. Nunca me dio su vida como tú. Mi amor, no me habían querido como tú, no me habían amado como tú. Ni pienses que a ella volveré. Pienses que a ella volveré. Porque no existe nadie como tú, como tú, como tú. Que me has dado tu amor y tu pasión, entregándome lo que ella me negó. Quiso como tú, nunca me dio su vida como tú, solo quiso reírse de mi amor. Nunca temas por ella. No, no, no. Nunca temas por ella. Solo tú eres dueña de mi amor. Nunca temas por ella. Ella nunca me quiso como tú, nunca me dio su vida como tú, solo quiso reírse de mi amor.